DJ Colectivo Passion Beat. Solo una noche más. Zona de DJs mexicanos. El blog número uno. DJ Colectivo Passion Beat.